transcurrido 5 siglos de nuestro romance y es ahora y desde esta emisora en estos días cuando se le rinde el homenaje que le corresponde y que nunca seremos capaces de pagar en su totalidad. Tan solo el ay de mi alama, ahora que tanto se habla por todos lados de campañas de publicidad e imagen que hay que llevar a cabo para dar a conocer y promocionar cosas y lugares, ha dado posiblemente más renombre y atractivo histórico y literario a nuestra ciudad que cualquier otro hecho o acontecimiento. Miles y miles de personas, generaciones enteras, siglo tras siglo, millones de seres humanos de todos los continentes, en el transcurrir de más de 500 años, tuvieron noticia y siguen teniéndola hoy día de la existencia de Alhama por medio de nuestro romance, y con ello, sobre todo y más concretamente, de lo que aconteció y se proyectó con él. Han cantado, han bailado, han vivido momentos inolvidables y emotivamente deliciosos y han conseguido en definitiva que el ay de mi alama desde entonces y ya para siempre, desde esa nobleza y esa gratitud, enviemos ahora ya por Radio Alhama a todos donde se encuentren, en el pasado, en el presente o en el mismo futuro, nuestro espíritu de gratitud imperecedera a ese romance y a ellos mismos, nuestro reconocimiento y sobre todo nuestra satisfacción y orgullo porque sea el ay de mi alama el que nos siga abriendo las puertas del mundo a la cultura y al espíritu de concordia y solidaridad entre todos los hombres y pueblos de la tierra. Romance del ay de mi alama en francés, recitado por Encarna Calderón Gutiérrez. Hélas, mon alama, le roi mort se promenait par la ville de Grenade, depuis la porte d'Elvira jusqu'à celle de Biarrambla. Hélas, mon alama. Une lettre lui arriva annonçant qu'Alhama était prise. Il jeta la lettre au feu et tua le messager. Hélas, mon alama. Il descend de sa mule et monte à cheval par la côte du Sacatine. Il monta à l'Alhambra. Hélas, mon alama. À peine fut-il à l'Alhambra qu'aussitôt il ordonnait de sonner ses trompettes et ses clairons d'argent. Hélas, mon alama. À peine fut-il à l'Alhambra qu'aussitôt il ordonnait de sonner ses trompettes et ses clairons d'argent. Hélas, mon alama. Et ordonnait que les tambours appelassent Anat aux armes, afin que ses morts l'entendissent. Ceux-là, ceux de la plaine et ceux de Grenade. Hélas, mon alama. Les morts, en entendant la trompette qui les appelle au sanglant combat de Mars, un à un, deux à deux, se réunissent en grande armée. Hélas, mon alama. Alors parla un vieux mort. Il s'exprima ainsi. Pourquoi nous convoques-tu, roi? Pourquoi cet appel? Hélas, mon alama. Il faut que vous sachiez, mes amis, une nouvelle malheureuse. D'audacieux chrétiens nous ont enlevés, alama. Hélas, mon alama. Alors parla un alfaki, à la barbe, rue des Blanches. Tu le mérites bien, bon roi. Bon roi, tu l'auras bien mérité. Hélas, mon alama. Tu as massacré les Abencérages, qui étaient la fleur de Grenade. Tu as accueilli les renégats de Cordoue, la renommée. Hélas, mon alama. Pour cela, tu mérites, roi, double peine, que tu perdes, toi et le royaume, et qu'ici se perde Grenade. Hélas, mon alama.